Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mañana con 19 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes, viernes social, viernes de fin de semana, viernes de relax. Espero que todos estén muy bien. Lamento mucho entrar tan tarde, la verdad que entré ahorita temprano, pero mi computadora, más bien el programa de la radio, me dejó de funcionar, entonces tuve que reiniciarlo y hasta ahorita me dejó. Entonces no sé si ahorita de repente escucharon ahí unas voces porque estaba configurando también el micrófono. Finalmente ya. Bueno, vámonos con el pronóstico del clima. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit con un cielo parcialmente soleado. El cielo estará principalmente nublado durante el día. La calidad de aire es de 37, de una escala de 0 al 50, así que tenemos una buena calidad el día de hoy. Un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 72% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 32 con cielo, perdón, no. Hoy se esperan máximas de 42, mínimas de 33. Por la madrugada pues cayó un poco de nieve, si ustedes no han salido de sus casitas, observen y va a haber nieve en el suelo. Y hoy no se espera más lluvia, no se espera más nieve, afortunadamente. Por la tarde se va a nublar a partir de las 6 de la tarde. Y el día de mañana sábado sí se espera un poco de nieve y lluvia desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Con temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 38 el día de mañana sábado. Para el próximo domingo se esperan vientos con temperaturas máximas de 62 grados, mínimas de 52. Los vientos van a comenzar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Inclusive va a continuar hasta el próximo lunes. O sea que va a amanecer y todo el día también del próximo lunes esperan vientos hasta las 6 de la tarde con temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 36. Y a las 8 de la noche se espera un poco de aguanieve para la tarde-noche. Y para el próximo martes se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 30. Hay probabilidad de que caiga lluvia y nieve, entonces hay que también prepararse el próximo martes porque va a amanecer lloviendo y en algunas partes nevando. Desde la madrugada, desde las 12 de la madrugada hasta las 7 de la tarde va a estar lloviendo. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Otra vez va a ir la temperatura un poco en aumento y de repente ¡pam! Va para abajo nuevamente. Así como para decir, no se acostumbren a este clima, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. En pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúas. Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Queda bien ese show. Que felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Que felicito. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto.

te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Y pasa.

Tauro, escucha tu intuición al tomar decisiones importantes en lo profesional y en lo laboral. Si firmas contratos, revisa bien los detalles, ya que Mercurio retrógrado comienza el día de mañana. Para el signo de Géminis, energía, pasión y compromiso te rodean. Hoy podrías recibir una noticia que traerá cambios positivos en tu economía y en los proyectos personales. Cáncer, tu mente está llena de ideas mágicas este fin de semana. La luna en eclipse te llena de energía y emociones. Es un buen momento para reencuentros amorosos y comunicación en el trabajo. Leo, nada ni nadie podrá detenerte. Las puertas se han abierto para ti. Es el momento de cosechar lo que has sembrado y planear el futuro con beneficios para ti y tu familia. Virgo, el eclipse en tu signo y los nodos lunares te dan 18 meses de oportunidades para hacer cambios positivos en tu vida. Hoy y mañana son días perfectos para viajes, reuniones familiares y amor. Libra, es el momento de tomar el control de tu vida y decidir lo que realmente deseas. La buena fortuna está de tu lado, así que aprovéchala para manifestar tus sueños. Escorpión, tu magnetismo está en su punto máximo. Habrá pasión y química en este fin de semana, pero evita los celos. En lo profesional recibirás un reconocimiento o una sorpresa agradable. Sagitario, las puertas de la abundancia se abren para ti. Reconócete como el ser maravilloso que eres y deja atrás el pasado. Es momento de brillar en todas las áreas de tu vida. Capricornio, si planeas viajar, comprar o negociar, hoy es un buen día. Observa a tu alrededor y reflexiona sobre qué amistades deben quedarse en tu vida. Recibirás una noticia familiar que te traerá felicidad. Acuario, tienes todas las de ganar en lo laboral y en lo económico. Este fin de semana será ideal para recargar energías en la naturaleza. También podrías iniciar o formalizar una relación sentimental. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Nada ni nadie podrá limitarte. Es un momento de acción, éxito y prosperidad. La buena fortuna te acompaña en lo material y en lo espiritual. De la mañana con 16 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Don't want to be afraid, hard not to hesitate. Cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer como siento. La almohada no suele mentir. Yo no quería amarte,

10 de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. En la primera nota que les traigo es de McDonald's, que apuesta por la inteligencia artificial para revolucionar su servicio. La cadena de comida rápida más grande del mundo está incorporando la inteligencia artificial en sus cocinas para mejorar la eficiencia y reducir los errores. Con esta innovación busca optimizar el servicio en el drive-thru, mejorar la gestión de los equipos y aumentar su base de clientes a nivel global. McDonald's está dando un nuevo paso en la automatización de su servicio al integrar la inteligencia artificial y tecnologías avanzadas en sus restaurantes. La implementación va a comenzar acá en Estados Unidos y luego se va a expandir al resto del mundo. Y este cambio busca mejorar la experiencia de clientes, optimizar el funcionamiento interno y fortalecer su competitividad en un mercado en constante evolución. McDonald's ha decidido incorporar diversas soluciones tecnológicas para mejorar su eficiencia operativa de sus 43,000 restaurantes. Y entre las principales innovaciones incluyen los equipos de cocina conectados a internet para un monitoreo en tiempo real, inteligencia artificial en los pedidos del drive-thru para hacerlos más precisos, sensores y tecnología predictiva para anticipar fallas en equipos como freidoras y máquinas de helado. Según Brian Rice, director de información de McDonald's, la implementación de estas tecnologías permitirá detectar posibles problemas antes de que afecten el servicio. Dice, nuestro objetivo es anticipar los problemas antes de que afecten antes de que ocurran, y lo que hará que nuestras operaciones pues sean mucho más eficientes. Y bueno, ¿qué es esto que va ¿qué va a ocasionar con los empleados que trabajan en el drive-thru, que hacen todo el procesamiento, ¿no?, de los pedidos, etcétera, etcétera? Eso no están diciendo, ¿no? Pero bueno, ahí está. McDonald's busca consolidarse como líder en la automatización dentro de la industria de la comida rápida. La combinación de inteligencia artificial, sensores avanzados y análisis de datos en tiempo real promete transformar la forma en que se preparan y se entregan los alimentos. Entonces, probablemente este sea un inicio de la nueva era en la gastronomía automatizada. ¿Quién sabe? Y bueno, en otra información también con inteligencia artificial, que ya se está metiendo en todos los rangos. Y en este caso se trata de la fe y los algoritmos. La iglesia en Finlandia que fusionó religión e inteligencia artificial. Un servicio religioso en Finlandia ha llevado la tecnología a un nuevo nivel. Avatares de Jesús y Satanás, lecturas con chat GPT y música creada por inteligencia artificial. Mientras algunos ven en esto una oportunidad innovadora, otros cuestionan sus implicaciones éticas y espirituales. ¿Está la religión preparada para esta revolución digital o la inteligencia artificial nunca podrá reemplazar la experiencia humana en la fe? La inteligencia artificial ha transformado múltiples sectores, pero su incursión en la religión pues sigue generando debate. En Finlandia, una iglesia luterana organizó un servicio experimental en el que la tecnología tuvo un papel protagonista, desde avatares digitales hasta música creada con AI. El evento atrajo tanta curiosidad como críticas, poniendo sobre la mesa una pregunta clave. ¿Es posible fusionar la fe con la inteligencia artificial sin perder la esencia espiritual? ¿Ustedes qué opinan al respecto a esta pregunta? Está medio raro, ¿no? La iglesia luterana de San Pablo en Helsinki sorprendió a sus feligreses con un servicio religioso donde la inteligencia artificial jugó un papel central. Más de 120 personas asistieron, superando el número habitual de creyentes que acuden a los servicios semanales. Y entre los momentos más importantes estuvo una proyección digital de Jesús y Satanás, y ambos eran representados como avatares generados por AI. Mientras Jesús conservaba su imagen clásica, Satanás tenía una apariencia moderna con un tono de voz agudo y desafiante. Y además el servicio incluyó lecturas del Antiguo Testamento por avatares de pastores y de Urho Kekkonen, que es expresidente de Finlandia, que falleció en el año 1986. Y para lograr eso, pues usaron herramientas como ChatGPT-4 para los textos y Synthesia AI para las animaciones. La reverenda Petra Kopernoin, quien lideró la iniciativa, reconoció que verla a sí misma hablando en la pantalla con palabras generadas por ella resultó espeluznante, dijo. Pues el uso de AI no se limitó a las imágenes y a los textos. También se implementaron herramientas como Sumo para generar melodías similares a la música pop, aunque los himnos pues fueron interpretados en vivo con acompañamiento de órgano. Sin embargo, pues establecieron límites éticos. La inteligencia artificial no participó en la absolución de pecados ni en la Eucaristía, ¿no? Pues ya sería demasiado, ¿no? La verdad es que sí causa como un poquito de escalofríos esto. ¿A dónde vamos a llegar? Ya después que vas a tener tu pareja de inteligencia artificial también y tus hijos de inteligencia artificial. Ya, o sea, no, aunque tal vez uno diga, ay, es absurdo esto, te estás burlando, ¿no? Creo que por allá va. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. ¿Te gustan las acelgas? Ahorita te voy a hablar de cuáles son los beneficios de consumir las deliciosas acelgas. Así que vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

10:41, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con la clasecita de Conociendo tu Meta el día de hoy y vamos a hablar sobre los beneficios y propiedades de comer acelgas. Y bueno, las acelgas son uno de los vegetales de hoja verde más conocidos y populares en la dieta mediterránea y su alto contenido en vitaminas y minerales las han convertido en una verdura esencial de cualquier dieta saludable. Y es que, aunque tiene muchos detractores, se trata de una de las verduras más antiguas que se conocen, ya que su consumo está documentado desde hace más de 6 milenios, que es una verdura muy especial. Entre los principales beneficios de consumir acelgas está la prevención de enfermedades cardiovasculares, ya que sus antioxidantes y fitonutrientes se encargan de regular la presión arterial. También el hierro y el cobre que contienen regulan la circulación sanguínea y la existencia de vitamina K favorece la coagulación. También ayuda a fortalecer nuestros huesos por su gran cantidad de calcio, además de la vitamina K, el magnesio y otros minerales que cuidan nuestra salud ósea. Y gracias a su bajo contenido calórico, las acelgas son perfectas para ayudar a bajar de peso. Además, causan la acción saciante y aportan todos los nutrientes necesarios para mantener sano nuestro organismo. Aparte que también las acelgas son una fuente de fibra, y eso pues ayuda a favorecer nuestra digestión y el tránsito intestinal y al mismo tiempo nos ayuda a desintoxicar los riñones previniendo cualquier problema hepático. Además también las acelgas cuidan de nuestra piel, de nuestro cabello, ya que tienen propiedades dermatológicas gracias al cuidado del sistema inmunológico, y esto se debe a que la biotina que contiene ayuda a la estimulación de los folículos pilosos y a regular tanto el sebo capilar como el de la piel, por lo que aumenta el brillo, la textura de nuestro cabello y también nutre nuestra piel, ¿verdad? Y por último, son útiles para combatir la anemia, así que si alguien en tu casa padece de anemia o la anemia ferropénica, pues ayúdenle dándoles acelgas, ya que tienen un alto contenido en hierro y cobre. Y el hierro pues será mejor absorbido gracias a la vitamina C que posee en abundancia. ¿Cómo se pueden consumir o cocinar las acelgas? La forma de utilizar las acelgas en la cocina es muy similar al de las espinacas. Hay quien apuesta por combinar ambas verduras por su sabor parecido y equilibrado. Lo primero de todo, antes de cocinar las acelgas, pues es lavarlas muy bien en agua fría para evitar cualquier resto de la tierra. Las acelgas tienen muchas formas de cocinarse y una de ellas es en aceite de oliva con piñones y pasas, o como ensalada acompañada con frutos secos, y también las puedes acompañar con patatas o picarlas para incorporarlas en un plato de arroz hervido. Fíjense que en Sonora se guisan las acelgas y estas las guisan con un poquito de aceite en el que vas a sofreír ajo, un diente de ajo picado, cebolla, y a que lo sofríes le pones las acelgas que antes tienen que estar previamente hervidas. Y a estas acelgas se les pone tomate o se les pone chile guajillo. O así nada más, y después uno los come con limoncito y tortillas de maíz. ¡Ay, están deliciosas! Y bueno, esas son las formas de cómo las puedes cocinar. Cocerlas en abundante agua con sal y escurrir sus hojas muy bien, ya que tanto sus hojas como sus tallos son perfectos para preparar caldos de verdura que le dan un toque perfecto. Y también las puedes condimentar con orégano, con tomillo, con hierbabuena, con nuez moscada recién molida o con un buen ajo, ya que pues le va estupendo, ¿no? Y también queda claro que es una verdura con grandes propiedades y por ello pues con muchos beneficios que podemos aprovechar si la incluimos en nuestros platos. La verdad es que sí tiene muchas vitaminas, sobre todo hierro, y también obviamente para las jovencitas que están en plena adolescencia, y digo jovencitas, también los jóvenes, ¿no? Hombres, pero las jovencitas porque pues viene el periodo y pues son cambios hormonales y cambios en los que generalmente pues una, como adolescente no se alimenta muy bien, entonces viene la anemia. Entonces estos alimentos ayudan bastante pues para prevenirlo y para reforzar las vitaminas y minerales que necesita el cuerpo, ¿ok? Ya saben que se la pueden comer en ensaladas, en guisos, salteados, en caldos, como ustedes quieran, ¿ok? Y ahora que voy a finalizar la clasecita del día de hoy, y este artículo lo saqué de Muy Kitchen, y es una historia de Ángeles Acosta, y ustedes la pueden encontrar como ¿Conoces los beneficios y propiedades de comer acelgas? Y ahí lo pueden encontrar. Y bueno, con esto vamos a irnos directamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 50 minutos. Vamos a comenzar la lección de encuentros existenciales. Y hoy nos toca la lección 280. Y nos dice, ¿qué límites podría imponerle yo al Hijo de Dios? Y aquí damos inicio a encuentros existenciales.